desde Jalapa, Veracruz. Veracruz, Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. La radio. Es evidente que el lugar de los dioses contemporáneos tiene bastante más de Olimpo politeísta que de cielo monoteísta. Como en la mitología griega, la morada electrónica solo está al alcance de los privilegiados, aunque situada en la tierra. Y también como en el monte Olimpo, esas mitologías que se alojan en los medios de comunicación masiva son divinidades múltiples, promiscuas, de exageradas pasiones y rasgos humanos, dotadas de escasa durabilidad, siempre espectaculares en sus acciones y con una incidencia real en los ocios y negocios de los humanos. Dioses, héroes, mitos plurales, vertiginosos y efímeros, coyunturales, terribles o risueños según las modas, que surcan a velocidades audiovisuales las ondas hertzianas, no son ubicuos como los monoteístas, sino instantáneos y que provocan identificaciones o rechazos masivos, delirios colectivos, pautas universales de comportamiento, ritos planetarios de consumo, son los dioses de la audiencia. Juan Cueto. La radio. Un medio de todos. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Seis de la tarde, 4 minutos, vamos a iniciar nuestra programación, esta emisión más de Safari, una producción y conducción por Antulio García. Quédese con ellos, les cedo los micrófonos para llevar a cabo esta emisión más de Safari. Safari, exploración a la música grabada. Safari, expedición musical de los sentidos. Muy buenas tardes, auditorio de esta ciudad de Jalapa y donde nos escuchan. Estamos en una emisión más de nuestro programa Safari, con mucho frío en esta bella ciudad. Tenemos invitados de lujo, una música temática, una selección que se elaboró en colaboración con el mismísimo Ociel Rodríguez de La Vuelta al Mundo, nos acompaña esta tarde. En efecto, gracias Platas, hoy vamos a estar aquí cubriendo al maestro arqueólogo Antulio, y también me da muchísimo gusto saludar a nuestra querida amiga Naoli Salas, y también me da muchísimo gusto saludar ya en persona a nuestro querido Joel Bonilla en los controles, que siempre, Joel, te mando nada más los saludos por La Vuelta al Mundo, que lo grabamos, pero pues bueno, hoy 6:05 de la tarde, 19 de enero, en vivo totalmente en Safari. No se equivocaron de horario ni de programa, es el Safari. No es la vuelta al safari, ni safari al mundo. Ni safari al mundo, amigo. Pues no, pues muchísimas gracias por la invitación y vamos a estar la siguiente hora aquí en Safari con todos ustedes. Vamos a darle inicio a la programación que tenemos preparada para todos ustedes en esta fría tarde. Empezamos con a explicar un poco la selección, hacer mención de estas bandas, porque son bandas en realidad. Son agrupaciones. Tuvieron en común que el eje primordial de la composición lo hicieron con la música electrónica, con samplers, con tornamesas, con sintetizadores. Y no por darle un título oficial, pues es como una breve semblanza de la electrónica mexicana. Así es, amigo, pues sobre todo enfocándonos en bandas, en sonidos más de mezclar los aparatos digitales, electrónicos, con los instrumentos en vivo, con voces. Y pues si te parece, mi querido Platas, vamos a seleccionar Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. Naoli. Mi tierra. ¿Neta? Sí. Acabamos de estar por allá con los Aguasaguas. En noviembre estuvimos en el Bar Nandas 76, en el barrio antiguo. Saludos a todos en Monterrey. Nos escuchan. Y pues vamos a escuchar a una de las bandas del llamado Movimiento Regio. Me refiero a Plastilina Mosh. Vamos a tomar una rola también, no como tan común de ellos, ¿no, Beto? Sí, no fue sencillo. Fue un tema que evoca otra época. Así es, totalmente a un sonido de cóctel de los años 70, de los años 60, y pues es dirigida, dedicada al ícono del cine, actor y sex symbol mexicano, me refiero al señor Mauricio Garcés, y es la canción Oda a Mauricio Garcés del disco Juan Manuel del año 2000, es Plastilina Mosh. Safari, repertorio de cañonazos. Estamos de vuelta en Safari, son las 6 de la tarde con 10 minutos. Queremos mandar saludos a todas las personas que nos están escuchando. Por ahí me mencionan a Naoli, que en Centro y Sudamérica, en Salvador, nos están escuchando. Azulita, que nos está escuchando y nos manda saludos allá en Toluca. Me imagino que debe estar el frío. Peor regular, regular. Allá en Toluca sí debe estar bastante, bastante regular el frío. Saludo para toda la banda que nos escucha por allá. También digo, voy a aprovechar ya que ando, voy a aprovechar tus micrófonos, Beto, y los estudios, Naoli. Ya que estoy en vivo, dice. Ya que estoy en vivo, porque regularmente en la Vuelta al Mundo me toca grabar, pues que nos sintonicen los martes, todos los martes a las 9 de la noche, hay un servidor en la Vuelta al Mundo, ahí si nos quieren escuchar, pues ahí vamos a estar. Hoy nada más vamos a cubrir al arqueólogo Antulio. Tiene una una repetición en la ciudad de Bogotá. Así es, estamos en Bogotá, exactamente, con este vínculo que tiene la Universidad Veracruzana con UN Radio. Bueno, pues seleccionaron la Vuelta al Mundo para transmitirlo allá, lo cual agradezco. Le mando un saludo a Wendy de allá de UN Radio, y pues que nos escuchen en Bogotá a la 1 de la tarde. Todos los viernes estamos en la Vuelta al Mundo, UN Radio 98.5 FM, Bogotá. Después de este pequeño informativo comercial, Naoli, ¿cómo estamos en redes sociales? Pues en redes sociales, para que estén en contacto con nosotros, nos pueden encontrar como Safari Jalapa en Instagram, en Facebook y en Twitter. Muy bien, pues ya saben, no olvide seguirnos. Nosotros vamos a continuar con más música, no sin antes comentarles lo que escuchábamos. Estábamos escuchando a esta agrupación regia Plastilina Mosh, que... comentábamos que tiene ya ahora en vivo un formato más como de electrónica. Sí, más DJ set, ¿no? Recientemente se completaban con Eddie, con Milton en el bajo, ¿no? Y era una cuestión más grande. Ahora ya el DJ recae más en el DJ. Siguen traen unas negrazas ahí en la batería y en el bajo. Y pues siguen manteniendo la onda de banda en vivo, pero bueno, sí, ahora ya recae un poco más en las secuencias y en el DJ. Y bueno, ahora que estuvieron el año pasado, porque recién se volvieron a juntar, ¿no? Habían hecho una pequeña pausa, Jonás y Rosso. Excelente. Vamos a continuar con más música. Sobre este mismo perfil, este mismo sabor, esta misma textura, esta agrupación de la Ciudad de México que lograra bastante éxito, incluso posicionara un sencillo en varios charts, el del Santo contra Rosco. Estamos hablando de Rosco, agrupación conformada por Hans Warner, Peter Warner y el mismísimo DJ Pepster, que fue ese, en la primera mitad de los 90s, campeón de la DMC Champion. Se preguntarán qué es la DMC Champion. Es la, digamos que es la liga mayor de los tornamesistas, los DJs que hacen estas acrobacias del hip hop, del rap, del scratch. Pues es donde van a medirse fuerzas con Latinoamérica, con Estados Unidos, con Inglaterra, con los japoneses, que han estado invictos estos últimos años. Y pues él representó, al igual que DJ Smokey también en aquel entonces, del colectivo El Parador Análogo. Nosotros vamos a escuchar a Rosco. Buenos Tiempos es la canción, el disco es de Rosco y el año es 2005, de Impala Discos. Esto es Buenos Tiempos. Thank you. Sueños para gente grande, grande, grande, grande. Safari, expedición musical de los sentidos. 6:20 en el 90.5 de FM. Escuchamos a esta agrupación, Rosco, con el tema Buenos Tiempos. Nos informan que esta agrupación efectivamente estuvo en la ciudad de Jalapa. Y aprovechando, queremos mandar un saludo a nuestro amigo Coronel, que estuvo en aquel bar centro nocturno de música en vivo, La Muerte Chiquita. Un saludo para él, ahí estuvo esa banda. Pues un saludo a Coronel, La Muerte Chiquita, cómo olvidar un lugar legendario de aquí de la ciudad de Jalapa. Pues muchos pasamos por ahí, casi ahí tocamos todos, ¿no? Es correcto. Naoli no le tocaba todavía. No, yo todavía ni nacía. Sí, seguro. No tanto así, pero digamos que todavía no te dejaban entrar a esos lugares. Ok. Esperemos que la música esté siendo del agrado de todos ustedes. Ha sido seleccionada con mucho cariño, mucho afecto por Rociel Rodríguez y un servidor. Y vamos a darle continuidad. Continuidad al programa. Capítulo. Claro, yo quiero volverle a agradecer y darle las gracias a todos ustedes por el espacio del Safari, al maestro Antulio. Y pues vamos a continuar, mi querido Beto, con un artista mexicano que también de la escena de la música electrónica, que bueno, incorporó sonidos de la calle, de mercados, del campo, Lo adaptó con beats de música house, de trip hop, de música en general electrónica. También él siempre se hacía acompañar regularmente con algún músico en vivo. Estuvo aquí en Jalapa. En el Salón Bazar, sí. Estuvo, también sabes dónde, en un bar que estaba, bueno, ahora es un table, pero era un antro. ¿Cómo se llamaba? ¿El Río? ¿Río? ¿En Barrio? El Barrio. ¿Te acuerdas de ese bar? Bueno, sí. Ahora es un centro nocturno. De otra onda, pero ahí tocó Huacal, me refiero a Huacal, a Jorge Gobea Huacal, y bueno, él se presentó ahí con Sonex, estuvo ahí con los Sonex en donde era Barrio hace muchísimos años, y pues bueno, su primer disco, lo que vamos a escuchar, lo extrajimos de su primer disco que salió en el año 2003, Pop Street Sound, y pues no sé qué más quieras comentarnos acerca del Huacalito, mi querido Beto. Pues que también fue uno de los precursores en la música urbana y tomar elementos y cargarlos al sampler, empezar a hacer música bailable con esa textura, con ese sabor. Y esta producción fue editada también en formato físico, en CD y en vinil. En vinil, así es. Y ahí existen también remixes, hicieron algún disco de remixes de temas de Jorge, varios DJs mexicanos, y pues lo que vamos a escuchar es Terraza Mantel, si no mal recuerdo, del disco Pop Street Sound del año 2003, y regresamos para comentar un poco más. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. Llévate mantel. Safari, repertorio de cañonazos. ...6:28 de la tarde y continuamos con Safari. Estábamos escuchando Terraza Mantel de Huacal. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Safari Jalapa en Facebook, Instagram y en Twitter. Y también aquí a nuestro compañero y amigo Ciel en La Vuelta al Mundo en Facebook, o a él por Twitter como Ociel-Rodri. Instagram. Instagram. Es que es el Twitter. Instagram, perdón. Y tenemos más saludos para Toque de Gracia. Cocina estridentista en Landero y Cos. El chef Willy Gracia, que lo saludamos hace un ratito antes de venir hacia... viniendo rumbo al programa, entonces un saludo a ellos. A él. Bueno, a ellos. A Bolo, a también la gente del puerto de Veracruz que nos está escuchando. ¿Algún otro saludo, Platas? Pues a todos los que están en esta tarde, en esta fría tarde. A todos tarde. Nuestros fans. En esta fría, fría tarde, en la ciudad de Jalapa, ya a las 6:30 en punto, estamos en el 90.5 de FM Radio UV. Este es el programa Safari, con Antulio García y Alberto Platas, pero bueno, esta vez con un servidor, Ociel Rodríguez. Y pues escuchamos efectivamente al buen Huacal, este artista mexicano de la escena de la música electrónica, con Terraza Mantel. También, bueno, ese es el primer disco, Pop Street Sound del 2002, y también, pues bueno, busquen el Remixes Paisano, que también está muy bueno, cambia un poco la temática, esta la hace haciendo alusión un poco más a, pues, la frontera, las personas que cruzamos, tratamos de cruzar la frontera física para poder encontrar mejor futuro, y pues bueno, búsquenlo, él es el señor Huacal, Jorge Gobea. Excelente selección. Estábamos haciendo hincapié en que cuidó muy bien este productor todas las texturas del disco, y sobre todo los samples que pareciesen muy espontáneos de la calle, que no dudo que se hayan sido, pues con un tratamiento muy bien, una masterización muy bien cuidada, y pues sin duda alguno fue uno de los discos pilares de la electrónica experimental mexicana. Nosotros sí. Vamos a continuar también con más música electrónica, rítmica, bailable. Vamos con esta agrupación de Guadalajara, Jalisco, que está todavía ahí, liderada por DJ Odín, que tuvimos la oportunidad de verlo en la ciudad de Puebla con todo su show, un despliegue de visuales y de música electrónica, más volcado hacia el house, pero en esta era estaba con la banda Susi 4. Así es, Susi 4, amigo, una banda de Guadalajara, Jalisco, Guanatos, un proyecto que, bueno, empezó a fusionar muchos elementos de música latina, de ritmos latinos, ¿verdad?, de la salsa, de empezar a usar los timbales, ¿no?, en la música electrónica. Y bueno, esta fórmula les dio muchísimo resultado desde el año, bueno, desde el 98 ellos andan juntos, pues más o menos por el 2000, 99-2000 que salió el primer disco, donde sale, se despliega el primer sencillo, que es On Time, que es la canción con la que ellos dan a conocer su trabajo. Y pues bueno, ya la historia la conocemos, un sencillo que pues bueno, acaparó en ese momento las estaciones de radio y todo mundo. Hasta MTV, sí, claro. Entonces, bastante fresca en ese momento esa propuesta. Digo, ahora lo siguen haciendo, se siguen refrescando. También ahí por ahí anda trabajando con ellos en la ingeniería de audio nuestro querido Fish. Un saludo a nuestro carnal, que bueno, también ha hecho un poco de la ingeniereada con los Aguas, ahora puesto ocupado por nuestro querido Randy, que también le mandamos un saludo. Un saludo para Randy. De TLV, que bueno, también ahora él tiene... El maestro Randy, pero bueno, saludos a Fish, que bueno, han estado también haciendo, él ha estado enfocándose un poco en las grabaciones en vivo. Susi 4 últimamente también ha sacado un poco de material, y bueno, ahí ha estado, bueno, Fish y todo un equipo, pero bueno, le mandamos un saludo, ¿no? Sí, esta banda que en precisamente tiene más el toque latino bailable, más volcado hacia ese género. con la electrónica, toda la secuencia, y por ahí van a escuchar algunos samples que usaron del señor Pérez Prado. Así es, y de lo más significativo de la banda, en el año 2007 fueron teloneros de la banda Daft Punk. Entonces, Cuando todavía hacía giras Daft Punk, bueno, en 2007 ellos fueron teloneros y también ganaron los DJ and Clubbing Awards del 2005 y pues bueno, muchísima más trayectoria que nosotros ya conocemos de Susy 4. Y pues sí, ¿qué vamos a poner, amigo? On Time. Sin más, el primer éxito del primer disco, y pues bueno, es On Time del año 2002. Estamos en Safari, 6:34 de la tarde, y regresamos. We'll be right back. Safari, expedición musical de los sentidos. 6:39 PM, escuchábamos a Susy 4 con este tema que bailaron por aquellos años en todos los charts y las pistas de baile, On Time. On Time del año 2000, Susy 4, y efectivamente, ¿no? Pues un con esto se dan a conocer, y aparte, pues fue el tema de amigo en todos los antros, en MTV, en todos lados sonaba esta canción, y bueno, les abrió muchísimos espacios a muchísimos festivales en todo el mundo, en lugares remotos como Australia, llegaron Susy 4, también Rock al Parque en Colombia, participaron en este importantísimo festival, festivales en Europa, en España, bueno, infinidad, ¿no? Lo único que pudo parar la carrera de Susy 4, en 2003 tuvieron un accidente que el fuerte, que los paró como aproximadamente 9 meses, y bueno, después regresaron con el disco rojo. Con el disco también de duetos, ¿no? Sí. También tienen uno de increíble, dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, fue el caso de Susy 4, y creo que Naoli nos tiene más información. Claro que sí, como siempre, se siguen reportando por redes sociales. Un saludo para el maestro Vicente Valenzuela, que nos escucha desde Veracruz. También a la donería del señor Kenny, que también siempre nos escucha. Y a Franco, que nos escucha desde El Salvador. Y también los queremos invitar que el 20 de enero a las 7 p.m. va a estar DJ Manu en Insurgentes número 39. Y ojalá puedan asistir, que ahí estará Safari. Perder. Ahí estará el mismísimo maestro Manu. Que está en Oído Absoluto, tiene un programa aquí en Radio V. Está los sábados, si no mal recuerdo, a las 9 de la noche, Oído Absoluto con el señor Manu. Pues vayan a escucharlo también, mezclar un poco. Al rey de la terapia criolla, el mismísimo Manuel Astudillo. Pues hablando de reyes, pues alguien que sí se coronó dentro de la electrónica mexicana, pues sin duda alguna fueron el colectivo Nortec. Sí, pioneros, aquí anduvieron como colectivo, bueno, hicieron estos discos de Tijuana Sessions, el volumen 1, el 3, ¿no? Anduvieron todavía como colectivo, y ya después, bueno, se desprenden e inician sus carreras, bueno, en algunos solistas, y bueno, Bostich y Fusible, como ya sabemos, se mantuvieron juntos y pues han coronado una excelente, una brillantísima, yo diría, trayectoria en la escena, no solo de la música electrónica, sino pues la música mexicana. A mí me gusta y quiero recalcar que hacen música, a pesar de que vienen de otros géneros de la música electrónica, logran darle a la música mexicana electrónica una total identidad. Para mí, como de los primeros proyectos de música electrónica mexicana tal cual, concebida tal cual, con estos sonidos de por supuesto de la música banda, pues retoman todos también muchísimo material sampleado, y pues prácticamente la canción Polaris de Ramón Bostich es la que le da el sonido a este colectivo. Sí, como bien lo comentas, Ociel, cada uno de ellos venía de diferente rumbo. Cabe destacar que el señor Bostich venía pues de la escuela de la electrónica alemana, como más estricta, más enfocada como Kraftwerk y esas cosas, y pues el señor Pepe de nada más y nada menos que esta legendaria banda llamada Artefacto, pionera en la música industrial en México. Sí, él era más, súper más industrial. Esta unión de todos estos DJs, bueno, creo que inicialmente, Ramón contacta a Pepe para mostrarle lo que estaban intentando con Polaris, reparte el material, y bueno, ahí junto con Panóptica, el señor Hiperboreal, que junto con ellos hicieron los primeros discos, pues le dan ese sonido tan característico a Nortec, al colectivo, al proyecto, y bueno, también cabe recalcar que no solo era un colectivo de música, sino haciendo también. Empezaron a incorporar pues todo este arte visual. Sí, inconfundible, ¿no? Cuando estaba Camonchi todavía con ellos. Exactamente. El Güero Checo. Ahora ya Ableton resuelve esa situación y ya, no, ya viajan sin visualista, pero sí, mucho tiempo. Bueno, ellos aparte le dan un sonido bastante peculiar y característico a Tijuana, ¿no? Proyectan Tijuana a nivel mundial porque ellos se han presentado en cantidad de festivales en todo el mundo. Como te digo, se desprende el colectivo y Ramón y Bostich, Ramón y Pepe se van con Bostich y Fusible a romperla, ¿no? Con Tijuana Sound Machine, Motel Baja. También recientemente acaban de hacer la música para el nuevo espectáculo, el último espectáculo que hicieron, Circo del Sol, que es Lucía, uno de los últimos espectáculos, porque bueno, también ya sacaron el de Cerati, pero bueno, ellos musicalizan Lucía. Y pues vamos a extraer una canción que pertenece al disco Tijuana Sessions Volumen 3, ¿no, mi querido Platiños? Así es, Volumen 3. Es un tema del señor Pepe Mo, y pues grabado por National Records, una canción muy muy como la influencia de los Beatles, ¿no? Una canción ellos. Feliz, como una canción también de los happy, Beach Boys, exacto, algo así. En mayor, así súper, súper happy. Y efectivamente es el tema de Tijuana Makes Me Happy del señor Pepe Mock, del disco Tijuana Sessions Volumen 3, del año 2005, National Records. Estamos en Safari, regresamos. Vamos a escucharlo. Tijuana makes me happy. Safari, repertorio de cañonazos. 6:49 en el 90.5 de FM. Escuchábamos al señor Fusible del colectivo Nortec. Así es, la canción Tijuana Makes Me Happy del año 2005, National Records, Tijuana Sessions volumen 3. Excelente disco, de ahí se vino el Tijuana Sound Machine, si no mal recuerdo, después de eso. Y ya como juntos, Bostich y Fusible, Pepe y Ramón, y bueno, también Hiperboreal, Clorofila, todos los demás siguieron por separado, el colectivo Nortec, y pues una selección de música bastante a gusto. Espero que todos la estén disfrutando, ya que fue seleccionada con muchísimo cariño para todos ustedes. Sí, esperemos que haya sido de su agrado. Ha tenido este eje que es la música electrónica, este tipo de producción con medios que utilizan la luz eléctrica. Y vamos a ya empezar a despedirnos. A despedirnos. Sí, es que qué lástima. A mí me encantó en vivo. Me gusta muchísimo. Ojalá se pueda repetir. Sí, claro. Pues esta es tu casa, mi amigo. Aquí estamos. Hombre. Pendientes de todo lo que está pasando, tanto las bandas que están tocando en nuestra ciudad, en nuestro estado, y los lanzamientos, que más adelante ojalá podamos colaborar haciendo un especial. Sí, todo así lo es. Que sea. No, pues yo encantado, yo cada vez que me inviten, pues voy a estar por acá. También síganos, los martes a las 9, ahí estoy con el maestro Antulio en La Vuelta al Mundo. Bueno, allá él está en los controles, no van a escuchar su voz angelical, pero bueno, ahí está también el maestro Antulio, que pues hoy me abre las puertas de Safari. Muy bien, pues vamos a continuar ya para finalizar, para cerrar con broche de oro este programa especial, por decirlo así, este colectivo también, sí, denominado Sistema Local Sonoro Selectivo. Qué curioso, empezamos con Monterrey y nos vamos con Monterrey. Y nos vamos con Monterrey, así es. Gente como Chico Sonido, como Toy Selecta, y como el ya fallecido en 2017, finales de 2017, me refiero a Blanquito Man. Un disco, bueno, no un disco, sacaron este sencillo que se llama Cumbión Mountain, del año 2006, ¿qué te puedo decir? Toy Selecta es el Midas de la industria, todo lo que toca lo hace oro, hasta el Tribal Monterrey lo hizo sonar bien. Hasta entonces, ese proyecto. Es una garantía, ese nombre, esa participación, y pues bueno, Chico Sonido y mucha gente más, influenciados por la cumbia, este movimiento de cumbia. Hace rato estábamos recordando platas que como hace unos 6 más o menos, 5 años, tuvo como un boom. Ya los fresas ya de repente ya escuchaban Alandero, música, ¿no? Exacto, música cumbia, y ya ahora música cumbia y cómo se llama, ya ahora hasta Los Ángeles Azules van a estar en Coachella, imagínate, de Iztapalapa a Coachella, y pues bueno, al ritmo de cumbia, amigo, nos vamos. Sí, este colectivo, el Sistema Local Sonoro Selectivo, también tenía una imagen bastante notoria, VJ Tai, que hacía todo este collage de la película El Baile, de Don George, este vendedor de discos de ahí de Monterrey, del mercado. Me imagino que pues ahí se han de haber surtido todos estos monstruos de claro, viniles. Seguro, como ustedes se iban a empolvar con Don Vinilo. Don Vinilo, si se iban a empolvar los pulmones, Antulio y Plata. Y así. Leo también. Y Leo, y saludos a Leo, que también lo escúchenlo en Ovea Radio los jueves a las 10. Y pronto ya en el Duty de vuelta también. Pues nada más y nada menos quisiera darle las gracias a mi amigo, compañero de Mil Batallas, Ociel Rodríguez, y a Naoli Salas, y también a mi compañero Joel Bonilla en los controles. Quisiera agradecerles a todos ustedes por su tiempo, y muchas gracias. Nos vamos con Cumbión Mountain de Sistema Local. Nos vamos, muchas gracias por la invitación, nos vemos pronto. Y seguimos a la escucha. Con esto, pero no bailan con nada.